Reglamentos de reforma energética dan certeza a inversionistas. CENER. El secretario de Energía destacó la claridad, transparencia y estabilidad de las reglas establecidas bajo principios de libre competencia. Ciudad de México. Los reglamentos de la reforma energética darán certeza a los inversionistas de que se puede trabajar en México con reglas claras, transparentes y estables, bajo principios de libre competencia y funcionamiento eficiente de los mercados obligatorios para las empresas públicas y privadas del sector, dijo Pedro Joaquín Caldwell. En la presentación de los reglamentos de la reforma energética, el titular de la Secretaría de Energía, CENER, dijo que la reforma energética fue una proeza colectiva de los poderes ejecutivo y legislativo, en tanto que sus reglamentos son fruto de un diálogo intenso de los sectores productivos y académico del país. De sus coincidencias y discrepancias, nació este nuevo aparato institucional al servicio del pueblo de México, enfatizó Joaquín Caldwell ante el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. En la presentación de los reglamentos de la reforma energética, hizo un reconocimiento a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a los sectores académicos, sociales y empresariales. El funcionario federal destacó el trabajo y esfuerzo de los titulares de las dependencias federales de Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Agrario y de Educación Pública. Asimismo, resaltó la colaboración de organismos como Petróleos Mexicanos, Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, entre otros. El titular de la CENER sostuvo que estos nuevos reglamentos refuerzan las medidas de transparencia en la asignación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y preservan los derechos de los propietarios de las tierras. De igual forma, abundó, facultan su inclusión en los beneficios que se obtengan, fomentan la participación de proveedores nacionales para integrar cadenas de valor que fortalezcan una industria energética con acento mexicano. Igualmente, promueven la generación de electricidad con fuentes limpias, sientan las bases del nuevo mercado eléctrico y establecen reglas y procedimientos para decretar zonas de salvaguarda, que preserven el patrimonio social, cultural y ambiental, añadió. Recordó que el 11 de agosto pasado, el presidente Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de las leyes secundarias de la reforma energética, de donde se instruyó a 10 acciones inmediatas para implementarla. Menos de 3 meses después, el pasado viernes, se emitieron todos los ordenamientos de las leyes secundarias, 24 reglamentos, un decreto y un ordenamiento. Con esta promulgación, las 10 trascendentes acciones de la reforma instruida han sido cumplidas, resaltó. Fuente. Título. Reglamentos de reforma energética dan certeza a inversionistas. CENER. Autor, Notimex. Sitio web, El Financiero.